Queridos hijos, hoy es un día de gran fiesta. Celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Las lecturas de la misa de este día son muy elocuentes. Conviene tenerlas presente, particularmente la segunda y el Evangelio. La segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 16, dice así. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él, y Él permanece en nosotros, es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios permanece en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. El Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30, dice así. Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana». Nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Esta afirmación tiene como sujeto a los apóstoles. Entre ellos se esconde humildemente el apóstol San Juan. Pero nosotros sabemos cómo Él ha sido entre los doce un testigo privilegiado del amor de Dios. Fue Él quien recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la hora culminante en la que hizo entrega a la iglesia de su cuerpo y sangre bajo las apariencias de pan y vino. Fue Él quien se asomó al interior del costado abierto de Jesús y vio cómo de Él manaba agua y sangre. Fue Él quien reconoció primero los signos de la resurrección de Jesús en la tumba vacía. Fue sólo Él quien, en un desborde de entusiasmo místico, desde la barca junto a los demás discípulos, reconoció al Señor resucitado. Por especial designio divino, San Juan sintió el ritmo de los latidos del corazón amante de Jesús. Conoció su interior y constató su intensidad y generosidad. Y lo que así comprendió, nos lo transmitió en la carta que leímos en la segunda lectura, y que podemos resumir en esta definición. Dios es amor. Sí, en el corazón de Jesús entramos en contacto con el amor de Dios, o, lo que es lo mismo, con Dios que es amor. Nada hay más grande, nada hay más hondo, nada hay más elevado, gustoso y santo que el conocimiento de este amor. Pero este amor que es Dios no debemos entenderlo como una simple respuesta a nuestro amor. Al contrario, el amor divino se manifiesta en su gratuidad y en su generosidad sin medidas. La iniciativa le pertenece a Dios de manera absoluta. Como dice el mismo San Juan un poco más adelante, Dios nos amó primero. Lo hizo antes que nosotros pensáramos siquiera en amarlo a Él, antes que pensáramos en su existencia, antes que pensáramos, antes que existiéramos. Fue por su amor que nos creó, que nos hizo hombres, que nos hizo cristianos, y que nos llamó a seguirlo de cerca. Su amor nos antecede en todo y nos da todo. Y no nos ha amado solo concediéndonos dones según la medida de nuestras necesidades. Su amor consiste fundamentalmente en haberse entregado a nosotros en la persona misma de su Hijo. No solo sin que lo mereciéramos, sino habiendo merecido incluso por el pecado su justo rechazo. Tan grande e inmenso es el amor de Dios que San Juan reconoció en el corazón de Jesús. Sí, porque Dios no nos ama con un amor que le sobra, sino que nos ama con el amor con que se ama a sí mismo desde toda la eternidad y que lo define como amor. Nos ama con toda la medida infinita de su amor, es decir, con todo su ser de Dios, con el amor que une a las tres divinas personas en el seno de la Santísima Trinidad y que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, como gusta decir San Pablo. Y el signo visible de esta donación divina es la herida del costado, que para mostrar que es una merced irreversible, permanece abierta para siempre. También San Mateo es testigo de esta verdad. Las palabras de Jesús sobre su corazón que hemos leído en el Evangelio nos son dadas en el contexto en el que el mismo Señor, en un transporte de amor, da testimonio de la íntima comunión de vida que lo une con el Padre del Cielo. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Comunión de vida y amor que se oculta a los sabios y prudentes de este mundo, pero que sólo puede llegar a conocer el más pequeño. Comunión de vida y amor que palpita en el corazón humano del Señor, y que se expresa según las mismas palabras de Jesucristo en su mansedumbre y humildad. El amor divino orbita en torno a dos centros, Dios mismo y los hombres. La humildad y la mansedumbre del corazón de Jesús responden a estos dos polos. La humildad, en primer lugar, que es resonancia en el Verbo encarnado de la recepción de la vida divina que constituye al Hijo como tal. La humildad de Jesús revela su total referencia al Padre. Es, podría decirse, la virtud que delata su filiación divina, el destello y fulgor de su devoción y obediencia filial, la definición de la verdad de su ser. En Jesucristo, ser hijo del Padre es amarlo, y amarlo es ser humilde, esto es entregarse al Padre y recibir de él el ser de hijo. Es amoldarse permanentemente y totalmente a su beneplácito. Es vivir continuamente de las palabras que salen de su boca divina. Bien enseña Santo Tomás cuando, exhortando al hombre a imitar la humildad del corazón de Jesús, afirma que esa humildad es la que lo hace capaz de Dios. Esto mismo explica por qué los secretos del amor de Dios no pueden ser revelados sino a los que se hacen pequeños por su humildad y simplicidad. Es lo que todos los que se acercan al Señor deben aprender de Él. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Todos los autores espirituales se hacen eco de esta enseñanza cuando afirman que la humildad es el cimiento de todo el edificio espiritual. Pero si la humildad se refiere a Dios, la mansedumbre mira a los hombres. La mansedumbre es la parte de la templanza que apacigua la pasión de la ira, no porque ésta sea algo malo en sí mismo, sino para que, aun con causa justa, tenga clemencia en el castigo, como también enseña Santo Tomás de Aquino. En Jesucristo, esta virtud alcanza la cumbre de la perfección como expresión de su ardiente caridad. Por ella, el Señor no sólo pone freno a su justa ira contra todo lo que ofende a Dios, reprimiendo por clemencia el castigo merecido, sino que se mueve más bien a quitar el pecado para no tener que obrar airadamente contra el hombre pecador. En el Señor, la mansedumbre no sólo mueve a clemencia, sino que más bien busca reparar aquello que merece el castigo. En Jesucristo, por lo tanto, la mansedumbre es la concreción humana de la benevolencia divina hacia nosotros. es el motor de su entrega por nuestra salvación. Ella nos habla de la suavidad y paciencia del amor de Dios para con nosotros. Es irradiación de la cordialidad, ternura y delicadeza de su amor. De todo esto, del amor manso y humilde, es símbolo el Sagrado Corazón de Jesús. Y esto mismo explica los rasgos con que la iconografía lo representa. Un corazón traspasado, por cuya herida no sólo podemos asomarnos a contemplar la devoción filial de Jesús hacia su Padre Celestial, sino también por donde la inestimable riqueza de su amor fluye hacia nosotros. Un corazón coronado de espinas, porque su amor es tan clemente y manso que no se retrae ante el rechazo y abandono del hombre. Un corazón ardiendo en llamas, porque no es un amor estático que se brinda a los que lo buscan solamente, sino un amor activo que sale al encuentro de todos, incluso de aquellos que lo resisten. Un corazón rematado en cruz, mostrándonos hasta qué extremos de locura divina ha llegado el amor con que nos redime. Este corazón de Jesús debe ser también la forma de nuestra vida de discípulos. En esto, también San Juan nos da una lección inestimable. Ante todo, el corazón de Jesucristo se nos propone como ámbito de nuestra intimidad con Dios. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Debemos amar a Dios como Jesús lo ama, y debemos amarlo a él. Pero Dios no es amado por el mundo. La terrible situación del mundo se debe precisamente a esto, a haber rechazado el amor de Dios. Pero habiéndolo hecho, se condenó a sí mismo a vivir en un destierro permanente, en un desierto sembrado de egoísmo y soberbia, en una angustiante irrealidad de falsos goces y alegrías mentirosas. Ante esta triste realidad, nuestra devoción al corazón de Jesús no puede no adquirir los rasgos de la reparación y el desagravio. Suplamos entonces nosotros, con nuestro amor y entrega filiales a Dios, lo que los hombres, en su loca ignorancia, injusta e irreverentemente le mezquinan. Pero el corazón de Jesús también es espejo donde aprender el amor al prójimo y la verdadera mansedumbre. Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros, nos ha dicho el apóstol San Juan. Qué distante del corazón del Señor el corazón enemistado con el prójimo o indiferente a él. ¿Cuánto debemos trabajar siempre en este terreno para erradicar de nuestros corazones toda raíz de egoísmo, todo resabio de soberbia, toda forma de indiferencia? Porque es el amor propio lo que impide la caridad. Esta celebración del Sagrado Corazón de Jesús nos obliga al esfuerzo de la conversión y de la rectificación permanente de nuestra intención, porque si no lo hacemos, nuestra devoción al Sagrado Corazón podrá ser empleada como argumento contra nosotros en el día del juicio. No es posible consagrarse al Divino Corazón del Señor, no es posible cantar sus alabanzas y permanecer fríos en la caridad. No podemos acercarnos al altar del Señor para beber de la sangre que brotó de su costado abierto si el ácido de la división y del enfrentamiento corre los lazos de la convivencia y la amistad. Al contrario, el fuego de amor que consume el corazón de Jesús debe ser también fuego de caridad en nosotros, que nos impulse siempre a la mansedumbre y a la humildad, al buen trato y a la servicialidad. Si miramos esta exigencia desde nuestras propias capacidades y fuerzas, probablemente nos parecerá que el yugo del Señor es demasiado pesado. Pero si aceptamos su invitación a acercarnos a Él, si nos entregamos a la tarea de imitar el corazón de Jesús apoyándonos en Él, podremos comprobar cómo su gracia hace liviana y gustosa su carga. Vengan a mí todos los que están agobiados y afligidos, y yo les daré alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Vayamos, pues, a Él. Inflamémonos en el amor al corazón de Jesús. Cantemos con entusiasmo sus alabanzas. Adoremos sus preciosas llagas. Y pidamos que nos conceda poder mantener siempre recostadas nuestras almas sobre su sagrado pecho. Que nuestro corazón palpite siempre al ritmo de su cordial amor. Sí, que así sea nuestro corazón. que el Señor lo transforme a semejanza del suyo, que penetrado por el fuego del amor divino se convierta en brasa que arde serenamente para la gloria de Dios, que nuestros días se consuman en el interior del corazón de Jesús, que el corazón del Señor sea nuestro alivio en los momentos de agobio y aflicción, que ésta sea nuestra morada permanente y que allí gocemos de las delicias de la vida trinitaria. Que Dios los bendiga a todos y tengan un feliz día del Sagrado Corazón de Jesús.